Bueno, Fede, te venía diciendo que te hablé de la tarde, que me parece que es el momento de que este podcast concluya. Por varios motivos. Por varios motivos. En parte, porque creo que hay una etapa de la historia del stand-up y de la comedia en Argentina que culminó con la pandemia. Quizás estoy siendo un poco tremendista, pero me parece que por ahí no. Y por otro lado, porque me parece que ya hay mucha gente haciendo club gabous o similares, y ¿sabes qué? Mejores que este, y que tengo más ganas de escuchar que este. Y esas dos motivaciones, sumado a que es una paja astronómica armar esto, me parece que fue divertido, que fue divertido. Fueron 140 y pico Mucha episodios, gente boludo. sabemos que lo usa ¿Animal? para fines didácticos también, ¿no? O sea que se ha autoformado en ese Y sentido, sí. escuchando, ¿no? Sobre todo cuando recuerdo que no estaba tan desarrollado el stand-up en la región. Había ciudades que no tenían directamente stand-up en vivo y me acuerdo que conocían la gente que después se hicieron comediantes, ¿no? Te lo contaban en el propio podcast. Sí, eso fue un flash. Mucha gente me dijo, yo pensar que yo escuchaba este podcast cuando empecé y me ayudó y me formó o me explicó. No sé, también me pasaba mucho de hacer giras. Digo, me pasaba porque yo, la verdad, ojalá esté equivocadísimo, pero la veo muy difícil volver a hacer giras como hacíamos antes. Y por ahí iba a Córdoba o incluso me pasó en París de, che, yo escuchaba tu podcast. Y es una locura eso. Tenés que sentirte bien Es mirando una para atrás, locura. pero lo que nos ocupa hoy es el presente y el futuro, estimado amigo. ¿Y pero qué es la comedia hoy? ¿Qué es la comedia hoy en Argentina? ¿Qué es la comedia hoy? ¿Unos TikTokers? No, Instagram. ¿Dónde está parece la comedia? se ¿Dónde está está la comedia? transformando ¿En ahí. Twitter? Para mí, en general, lo que sucede en este momento son como si dos remolinos o dos fuerzas o dos tempestades se cruzaran. Por un lado, se terminó el siglo, o sea, lo que quedaba del 20, se terminó de un hachazo, ¡puc! Y terminó. Y por otro lado, es otro cromañón, con otro sentido, con otras víctimas, obviamente, pero vos te acordás y nuestra generación recuerda bien cómo fue el post-cromañón. Se maximizaron los controles, se restringieron las libertades y se acabaron muchísimas cosas. Entre ellas, la espontaneidad. Y ahora es como si eso fuera por 10. ¿Pero por qué decís eso de Cromañón? A mí Cromañón no me pareció que haya sido tan Sí. devastador, Sí. pero puede ser Para para la toda música, persona que se subió a un ¿no? escenario, para toda persona que salía a divertirse. O para toda persona que salía a encontrarse con otras personas o a conocerse a sí mismo o misma o a hacer algo que no existe más, que es dar vueltas sin destino. Esa es la mejor escuela que hubo. Pero hasta pero el año pasado se podía No, hacer dar vueltas eso. sin destino no, solamente en las calles más o menos, reglado, más o menos. No, no, no. Digamos, todos esos lugares de reunión no planificados, sin ticket, sin matafuegos, en subsuelos, incluso en lugares medio al borde del derrumbe, pasaron a la clandesta. Todo eso pasó de 100% clandestino, desapareció. Nuestros amigos de Duncan, lo que pelearon, y fue mucho después, lo que pelearon por sostener ese lugar. El avance, digamos, no te olvides que con Cromañón también nace el macrismo. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, en el Gran Buenos Aires siempre es diferente la historia, pero en la ciudad de Buenos Aires, Cromañón destruyó formas de expresión, culturas, modos de acercamiento. Yo creo que es muy comparable. Esto es diferente en miles de sentidos, pero en la cuestión de la restricción, el cierre y la presencia de la fuerza, de la yuta, de la municipalidad. No, era, digamos, nosotros me acuerdo con un grupo, teníamos una pequeña agrupación que intentábamos empujar alguna fuerza contra las clausuras. Yo te digo, traigo eso porque si no tenemos que hablar de la Segunda Guerra, ¿no? O de la dictadura. No. Pero a mí me parece que esto es mucho peor que la... Seguro, pero por algún lado tenemos que entenderlo, porque ante lo inevitable y ante lo indecible y ante las, digamos, no sabemos cómo va a ser mañana, únicamente tenemos la historia con mayúscula, la H, para darnos cuenta cómo son las cosas. Así funciona mi cabeza. Yo no puedo pensar futuros o presentes sin entender lo que sucedió. Obviamente que no son comparables, repito, uno a uno. No hay una identidad entre las dos cosas, pero te tenés que agarrar un poquito de la guerra también, ¿no? La gente que vive la guerra, yo hablo con alguna gente grande que te dice, ¿no? No queda mucha gente viva, pero gente que era muy chica durante la guerra, y no tenés idea qué va a pasar mañana, desaparecen familias enteras, ciudades cierran por completo, son bombardeadas, muerte constante. No me parece mala comparación la guerra tampoco. Tenés que usar la historia para entenderlo. Si no, no, digamos. Y otra es la viruela. A mí me gusta mucho hablar de la viruela, a la gente no le gusta. Siempre me peleo con... Pero bueno, no hay... Bueno, primero a que ver, la viruela es qué? Diferente en el sentido de que se transmite violentamente y mata violentamente, o mataba. Pero yo me acuerdo cuando yo era muy chico que la OMS declaró el fin de la viruela como pandemia. Desaparece. Es como si... ¿Cuánto falta para que se declare al mundo libre de COVID-19? No sé. Bueno, tardaron como un siglo tratando con vacuna, de muertes y muertes y muertes y millones. No sé si eran millones, no tengo idea. Hay que mirar. Pero se piensa siempre en la gripe española como la última pandemia, pero hay otras también. Y la gripe española pasó bastante rápido. Mató muchísima gente, pero pasó bastante rápido. Yo creo que hoy hablaba con un amigo que vive en Barcelona, la Miami de Europa, y yo le decía que no, ¿por qué no hablamos de COVID-20? ¿Por qué da tanto miedo pensar que esto se transformó para siempre? Y nuestros modos anteriores no van a ser los mismos en casi ningún sentido. Mirá, esta semana leí un Twitter de una persona desagradable que prefiero no traer a colación, que decía: prepárense y disfruten del 2020 porque va a ser un año mucho mejor de lo que viene. O sea, lo que viene va a tener algunos momentos y algunos zanjones de paz social y de estabilidad, pero viene algo que va a ser mucho peor, tipo, en la mayoría de los casos, tipo Mad Max. Y me quedé pensando, digo, la puta madre, mirá si esto que estamos viviendo ahora no es lo peor. Sí, era muy idiota pensar que el mundo es... O sea, pasa el COVID-19, que si yo se neutraliza un poquito la cosa y todo era normalidad. No, a la anterior normalidad que no era normal. Se terminó eso. Se terminó. Y además, ¿quién te va a quitar el alerta? El ser humano sobrevive por miedo, únicamente. Únicamente sobrevive por miedo. Y vos vas a dejar de pensar en que puede venir otra y que hay que volver a... Y vamos a toquearlo de cosas. Mirá, nosotros teníamos una gira con Hernán ahora para hacer en Miami, en Nueva York y qué sé yo. Y le digo a Hernán, mirá, va a ser muy difícil que las hagamos. Porque ponele que vos... Se normaliza un poquito la cosa y podemos empezar a viajar. Y estás en Miami y te suben los casos y te cierran todo ese aeropuerto y te quedaste allá. Varado. 3, 4, 5 meses. Digamos, ahora vivimos en esa, de que si te vas y después cuando volvés tienes que estar 15 días en cuarentena. Pero ponele que no tienes que estar los 15 días en cuarentena. Mirá si te vas de viaje a Europa, a España, como no íbamos antes, a pelotudear. Y suben los casos y cierran los aeropuertos y dicen, mirá, de acá no puede salir nadie, o porque puede pasar muy fácilmente una cosa así. O de acá no puede salir, o acá no pueden entrar de Europa, o viceversa. no es tan diferente, no es tan diferente a como era antes la cosa, te repito. Yo leo a Canetti, que es uno de mis escritores favoritos y tiene mucha obra autobiográfica, y bueno, él vivió en muchos lugares, bueno, se instaló en Inglaterra huyendo de los nazis, pero cuando nació en una familia judía acomodada vivían en Bulgaria, y sus padres habían sido jóvenes en Viena, y después ellos hablaban entre ellos alemán, y después la familia un tiempo pasó en Viena. Pero para llegar desde ahí, remontando el Danubio, tardaban 4 días. Estamos hablando de un viaje de 4 días inter-Europa, en términos históricos, hace muy poco, o sea, a principios del siglo XX. 4 días. ¿Y vos estás hablando de que te vas a quedar 4 o 5 meses varado? ¿Entendés? ¿Cuánto tardás? A ver, ¿te ocurre eso? Estás con Hernán, están ustedes dos. Ustedes dos, unas jabalis, unos micrófonos, unos libros para vender. Te queda varado en Miami. Y tenés que remontar el Danubio y irte a dónde. Y te vas a New York y a lo mejor agarra de nuevo. ¿Entendés? Son otros 4 a pie. Y, pero la familia, la vida que uno tiene armada acá, boludo, es inviable. O sea, eso. Todo esto no me parece, a mí me parece muy, muy choqueante, pero no me parece nuevo ni extraño. Lo que, o sea, ha sucedido antes, eso es lo que digo. No sé, a lo mejor reflexiono mucho el tema, lo sintetizo y con eso un poquito me calmo, pero yo ya estoy parado en un lugar de incertidumbre constante después de los meses que llevamos adentro, ¿eh? Yo no creo. ¿A vos te parece que vas a poder salir vos, Gabriel Grobal, de ese lugar? Si me decís que no puedes planear una gira. Fede, yo si pudiera salir mañana, no salgo. Si a mí me dicen, mira, por ley, no tenés más permiso, te podés mover libremente por la ciudad, podés ir al teatro, yo no voy a ir. A ver si me agarro esa enfermedad que no sabemos ni las consecuencias que te quedan en el cuerpo. Y todavía quedo peor de lo que estoy por salir a pelotear a un bar. Me quedo en mi casa. No tengo ninguna intención de salir. Entonces vamos al asunto que nos apasiona, que es el de la comedia en vivo. Ok, vos no salís, pero ¿qué hace toda la industria? Okay, ¿cómo hace shows? ¿Cómo los cobrás? ¿Cómo se sienta la gente en un teatro? ¿Cómo se sostiene un teatro como el Metropolitan? Teatro que a mí me encanta, por ejemplo. ¿Cómo se sostiene el Metropolitan? Bueno, yo estoy escuchando comediantes que de las más diversas opiniones. Muchos dicen, esto, el año que viene vuelve a la normalidad, ahora viene el calorcito y se vuelve toda la normalidad, no se preocupen, muchachos. De manera alguna. Están todos equivocados. Pero... Y a uno se lo dije, mirá, le digo, no quiero que te frustres o que te pongas mal, pero no va a ser así. Te lo digo, le digo con una mano en el corazón, le digo, no quiero que te ilusiones que va a suceder eso, porque fíjate lo que está pasando en España ahora. Yo lo veo a Ramón Guamá, que hace unos shows ahí al aire libre. Y tenía Ramón una vieja red de comediantes por todo el país. Él viajaba, producía, iban, venían. Mucha gente que vivía de la comedia alrededor de eso, lo recuerdo eso. Él inventó todo eso, toda una red, ¿no? Exactamente. O sea, por eso te digo, entonces digo, no es tan vuelve toda la normalidad. Y España ya pasó el verano, ahora vuelve el invierno y vuelven los casos. Digo, es un círculo esto, ¿eh? Porque por ahí ahora el verano lo zafamos, hacemos unos shows al aire libre, con el gobierno, con algún bar al aire libre, una terraza. Chiquito todo, porque tampoco podemos hacer nada grande. Chiquito todo quiere decir de chiquito el Borderó. Pero teatro mediano, para repartir, gente separada, ponerle 200 personas, 100 personas en un bar, entran 20. Teatro grande de 1000, ¿cuánto vas a poder meter? ¿300? ¿350? ¿Separado con unos acrílicos? ¿Cómo eso tenés? ¿Cómo pagás los gastos? Yo no lo Fede, entiendo. Decime, no lo entiendo. Decime qué teatro de 1000 se puede sostener con 300. Y además te digo una cosa. ¿Qué 300 van a ir a pagar una entrada? Mira, para eso siempre hay, ¿eh? Ojo que cuando vos soltás el cardumen, no sé. Eso es. Y después, perdón, te hago una pregunta más. ¿Cuál va a ser el precio de una entrada para sostener un espacio de 1000 para 300 personas? porque el técnico es el mismo, la gente que limpia es más o menos la misma, los gastos de luz, gas, teléfono son los mismos. Entonces, digo, los gastos fijos son más o menos lo mismo si vendés 300 que y el mercado mismo. Inmobiliario, ¿no? Porque muchos teatros los podés sostener con el Estado, podés buscar un, pero viene el estacionamiento, pico y pala, el supermercado, y el espacio también cambia. Ahora vas a necesitar, ¿qué vas a necesitar? Lugares donde, donde meter gente a vivir o a trabajar separada, lugares donde hacer, guardar cosas para envío. ¿Qué es el mundo donde que vas a, ¿no? O sea, prepárate para que mucha gente que vive en capital se vaya como a vivir siempre al interior. Decimos, donde haya conectividad. Sin conectividad no podés. Un terreno donde antes se valoraba si tenía teléfono o si llegaba la luz, te digo que es más importante que llegue el internet. Pero hoy es más importante tener una buena conexión a internet que un parque. Eso es muy duro en términos de clase, en términos de bienestar. O sea, vos si no tenés un poquito más que la media, no podés acceder a un mínimo bienestar. O sea, la gente ya está hacinada y la vas a sacar para que se hacine fuera de los ¿entendés? Es bastante delirante, ¿eh? No la sacás para que... No, porque fuera de capital el metro cuadrado baja mucho valor. Es decir, un departamento que te cuesta $80,000 en capital, que es un lugar chiquito, por ahí tenés una casa. Muy bien, pero ¿en qué mercado? En el interior. Vos no sabés cuál es el mercado. Vos no sabés cuál es la nueva normalidad. Vos no sabés qué es lo que se establece. Vos estás pensando con parámetros de prepandemia el metro cuadrado. ¿Qué sé yo? En el centro, o sea, no en el centro geográfico, que está en Caballito, en el centro de la ciudad, que depende en gran medida del turismo y mucho del turismo brasilero, si vos caminás por esas calles, es realmente el tren fantasma. No quedó una marroquinería, un lugar para vender alfajores. Entonces terminó. ¿Por qué decís que en la calle Florida es más caro el metro cuadrado que en el interior? O, no sé, ¿eh? O sea, tenés que empezar a revisar todo. No estoy de acuerdo con eso. Sí que se que la conectividad vale, pero yo no sé si esto lleva a una mejor calidad de vida al final, ¿eh? Sedentarismo, encierro, poca circulación de aire, nuevas enfermedades, no sabemos. Algunas sabemos que han bajado, pero otras no sabemos. ¿Por qué no salís a chequear? ¿Por qué no pones un equipo de salud pública a chequear presión, a hacer algunos chequeos de la del cómo andan la salud en términos de funcionamiento del corazón, sistema respiratorio en general, qué sé yo, no sabemos, ¿eh? Todos los estudios médicos de rutina o específicos que se iban a hacer en estos 4 meses, ¿cuántos cánceres no detectados? Es tremendo esto que digo, pero es cierto, ¿eh? O sea, exacto. Sí, todo lo que se está retrasando. Está pasando nunca. Porque después cuando vuelva, anda a encontrar un turno. ¿Entendés? ¿Y te imaginas cómo puede llegar a ser la vuelta a la normalidad también? El desastre que no va a ser. No me quiero imaginar una birrería abierta, ¿viste? No, eso no me preocupa mucho, ¿viste? Me da la sensación de, o sea, yo tengo ganas, a mí siempre me gusta, más allá de que no baile eso, pero me gusta la fiesta, me gusta el lío, me gusta poner música, pasar música fuerte y ropa informal, pero yo no puedo imaginarme eso porque son todas dudas. Encontrás con una persona que no es tanto, la abrazás, la tenés que saludar de lejos. ¿Entendés? No podés no salir, digamos. Un momento hay que salir. Sí. Me parece que si no, tenemos que ya, digamos, un panorama tan sombrío no podemos dar. No, a la gente que escucha un podcast de comedia, Gaby, no podés. No podés decirles que no van a salir, que van a salir. De otra manera, pero saldrán. Pero, entonces, vuelvo al inicio de este podcast. ¿Tiene sentido un podcast de comedia en un escenario donde difícilmente, no digo imposible, no digo nunca, digo difícilmente vamos a volver a tener comedia en vivo, en bares, en teatros? Como, porque también hay que ver qué bares van a permitir tener comedia. ¿Cuántos son? ¿cuántos comediantes van a tener ganas de seguir trabajando en esta industria y van a poder aguantar? El camarín es el centro, digamos, de encuentro de comediantes, donde de repente no tenés un mango y recién empezás y arruinás una pizza, alguien te lleva a tu casa de vuelta, vivís lejos. ¿Y eso? ¿Dónde está el camarín? O sea, es comedia sin vínculo. O sea, tenés que poner unos boxes, ¿no? Medio unos camarines con boxes donde cada comediante está solo con su celular, ¿no? Chequeando Twitter o Instagram, hasta que le llaman al escenario, la persona que lo presenta no lo saluda, no lo toca, ¿no? Se cruzan a un metro, a lo mejor se tocan los codos. ¿Y qué pasa con la escupida? ¿Qué pasa con el estornudo del comediante al público? ¿A cuántos metros? ¿Un metro? ¿Dos metros? ¿Cinco metros? Y ya no es en vivo, ¿entendés? Ya no es el en vivo y en directo a 5 metros, la primera fila. Ahí ya estamos en medio remoto ya, ¿no? Mira, la verdad, ¿cómo vamos a hacer para llevar un comediante al conurbano a hacer una función para 80 personas o un millón? Ahí tiene que crecer la comedia de local. Se tiene que desarrollar, no podés llevar, no podés trasladar. No te rinde, y no te rinde. No. Nunca rindió, pero por lo menos era forma de armar el circuito. ¿Qué pasa con un espacio como la Jam? ¿Qué pasa con los Open Mix? Bueno, estás hablando justamente de experimentación y es lo que te decía con Cromañón. Lo que reventó Cromañón fueron los, digamos, la cosa espontánea y la experimentación. La Jam, yo recuerdo que era eso. Hoy los diversos Open, o digamos, todos esos lugares de formación, la silla eléctrica no existe más. Era un lugar donde había, digamos, donde muchas personas encontraron. Es que para que funcione la silla eléctrica o el Matienzo con la Jam, tenés que tener la sala medianamente llena. La Jam la tenía llena. Por eso duró 4 o 5 años. Sí, por eso. Pero no. Pero hoy no podés tener un lugar así, con toda gente parada. ¿Cómo sentada en el piso uno arriba del otro? También. Decretamos el fin de la entrada gratis, ¿no? O al aire libre, quizás. Sí, son al aire libre. Pero al aire libre. Por lo menos en esta ciudad, frío húmedo, son 7, 8 meses de frío, son 4 meses de aire libre. O sea. No, y que no haga mucho frío, porque la gente no sale. Y que no haga mucho calor tampoco. Porque el calor también te junta a la gente. No, digo, hace calor. No, pero muchos lugares estaba, funcionaban porque igual, igual estaba muy pegada a la gente. Se terminó también eso. Se terminó eso. Sí, bueno. Yo creo que tenemos que pensar en un mundo post gente junta. Hay que pensarlo así, tan duro lo digo, ¿eh? Hay que preguntarse. Y la comedia va a ser es una comedia instantánea. Y con cortes, ¿no? O sea, lo que la comedia de Instagram en TikTok es una comedia de cortes. Tic, tic, tic, tic. Tiene que ver con eso. Una especie de delivery de sensaciones fuertes y rápido. O sea, es eso, ¿no? No podés desarrollar tema, reagarrar un tema que habías dejado. No hay más eso. O sea, tenés que generar chiste, chiste, chiste, chao. Nos fuimos. No sé cómo se traslada al vivo, eso es también raro. No sé, porque digo, hubieron experiencias, por ejemplo, te voy a decir, de comediantes argentinos en Netflix, pasadas, que no movieron mucho la aguja de los números de Netflix, ni le cambió la vida a los comediantes que estuvieron haciéndolo. Me parece que también eso tiene que ver con el gusto argentino, con el formato, o sea, de alguna manera el stand-up entró, pero no entró el stand-up grabado, ¿no? El show grabado no pegó como formato. No, nunca funcionó, capaz, ¿no? No hago esa pregunta, no sé. La gente que ya era fan de esos comediantes ya los tenían cautivos y los fueron a ver. Pero no sé cuántas carreras se consagraron, se crearon montándose en esos especiales. Parece que no, ¿eh? Que no cambió la vida a nadie. No. Me parece que los que tenían fans los tuvieron más en vivo o en otras plataformas pero no es la plataforma, es el formato del especial, es la hora y 10 o la hora de comedia que a nadie mucho le interesó, me parece. No sé, no siguieron haciéndolo en Netflix, ¿no? Que hay 6 o 7 y chau, hasta luego. Por ahí van a ser año, no sabemos qué van a hacer y cómo lo van a hacer. Porque también, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo haces un teatro lleno para un especial? ¿Qué misterio, boludo? ¿Qué misterio cómo puede llegar a ser todo? Pero también me pasa eso, Fede. Me parece que la comedia que yo quiero contar... En el podcast. Ya no existe más en mi podcast, en este podcast. Y tenés que hacer un podcast audiovisual y tenés que irte del Club Abou. Ya no, el Club Abou no sirve más para post-pandemia. No, podemos hablar de otras cosas, de como Mar Maron, que habla, que ya no está más hablando de comedia, es casi un podcast de historia del arte moderno, de lo que hay en los medios de comunicación, cine, más con arte pop que con comedia exclusiva, como era al principio. Yo no sé si tengo ganas de hacer un podcast de cultura argentina. Aparte, qué yunque que son los discursos sobre la cultura popular, ¿no? Nada me aburre más. Es como, no sé, te cayó una idea, ¿no? O sea, no. A mí por lo menos, no. Son los que rápidamente evito, ¿no? Si el podcast no presenta una idea o un universo o algo que por lo menos me resuene como diferente, me fui. Uy. Y bueno, entonces sobra, me parece que sobra mucha acá, gente hablando de más. Ya... Sobra esa gente. O de cine, de serie. No, hermano. Por eso te digo. Y de comedia está hablando mucha gente. Y este me parece que es un aporte que yo ya no sé si puedo dar. Como que todo lo que yo tenía para aportar, lo aporté. Después, si querés, porque ¿qué siento yo, Fede? Que yo ya no soy más un productor teatral, que soy un productor audiovisual. Te llevó al streaming. ¿Qué hago otras cosas? ¿Qué hago otras cosas que no tienen nada que ver con lo que yo hacía? Que estoy haciendo otro oficio. Por ahí es el mismo, pero me parece que es otro oficio. Sobre el que no sé nada. Sobre el otro podía contar un poco. Porque ya había tenido un recorrido. Tampoco tendría productores de streaming o gente. Puedes hablar con gente que produce contenido para plataformas, pero lo que no es en vivo es muy diferente para mí. Es muy diferente, ¿no? Lo que vos haces con Hernán o lo que hace Diego, o sea, Zambayoni, es otro mambo el vivo en directo. No tiene. Bueno, vos no estás haciendo contenido de una web serie. Es otra cosa. Pero está bien, pero digo, incluso el streaming no tiene nada que ver con el camarín, con ir de gira, con meterse, con pelear con un bordero, con un teatro. No hay gente junta, oscuro. No hay malevos, porque si los hemos visto, claro. Si los hemos visto, unos muchachos de un poquito, siempre eran masculinos, con un poquito más de peso, algunas fotos colgadas y la viva, ¿no? La guita sobre la mesa, los fajos, si no me salía. Los fajos. Y eso no existe más. ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde están los dueños de los grandes, grandes, gigantescos boliches que rodean a la capital? ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Cómo mantiene Pinar abierto? Es imposible. Estamos hablando de la silla eléctrica, pero ¿qué hace con esto? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo es? Yo veo acá Cocodrilo, lo tienen abierto como cafetería. Café al paso. Ahí ponen. ¿Y cómo se llama? Bueno, pero eso pasó en entretenimiento. Él hace revistas, productor de teatro, o sea, él tiene. Pero escuchame, ponía en Twitter: si tenés un emprendimiento, algo que vendés, el producto que sea, tenés y no tenés local, vení acá a Cocodrilo. Tiene que laburar también, Omar, como todos nosotros. Pero claro, mi viejo, pero digo, estamos hablando de un cabaret que está acá en Palermo. No me quiero imaginar un cabaret en el conurbano, hermano. Es muy... El debate sobre el trabajo sexual en pandemia habría que darlo, pero en otro lado. Me parece que no es el lugar, pero... imagínate si no hay... Se reinventó, ¿no? No hay formas legales de contactarse con gente cercana. Imagínate con gente extraña donde hay intercambio de algún tipo de bien, ¿no? O sea, yo no tengo idea cómo... ¿Cómo podría ya funcionar? Digamos, pasó todo al online, pero de todas maneras es muy poco. No sé, el camming, tengo un amigo que conoce bastante de eso y me cuenta, el camming, o sea, lo que es transmitir a través de una cámara y cobrar por ello, hacerlo a un grupo de gente o uno a uno, eso ha subido bastante, aparentemente. Pero no lo sé, y también el negocio del plástico, vos sabés que siempre que está el objeto. En todo lo que es la industria del sexo en general y entretenimiento puede ser vinculado con el sexo, tenés el plástico, todo lo que es vibración, ¿no? O sea, las fábricas en China nunca frenaron para hacer eso. Yo creo que eso debe haber subido también. O sea, el físico enviado subió. Todo lo que es físico y lo podés mandar. Ahora, par de zapatos, ¿cómo te probás, Gaby? ¿Cómo te probás un par de zapatos? ¿Y para qué querés un par de zapatos? ¿Vos querés media? ¿Media? Sí. La media siempre funciona. Lo que bajó mucho es... nosotros tenemos en nuestra colectividad, vamos a decir cuál es la judía, mucha gente que se dedica a la venta de todo lo que viene en lata, ¿no? Lata, vamos a contar qué es la lata, Gaby. No sé. qué raro. No, la lata es el container. O sea, vos comprás una lata de esto, una lata del otro. Okay. Ah, me parece que una de las cosas que siempre ha venido en la lata es el paraguas. Tampoco tiene mucho sentido, salvo para vos tenés que salir al súper cuando llueve. Medio que, ¿qué haces? ¿Tenés una tonelada de paraguas? No sé, hay que... Por eso. Si llueva después. El paraguas no sirve más. Estamos hablando igual de la comodidad del departamento, el que tiene, o la que tiene que salir a laburar, tiene que colarse, pedirle por favor, porque si no tiene sube habilitada, no puede viajar a laburar, y si labura en un trabajo no registrado, tampoco puede tener esa sube, entonces es difícil llegar, entonces esa persona sí necesita el paraguas. Pero... Digamos, ¿cuánta gente? ¿Pero cuánta gente no es? No lo sabes. La verdad que no lo sabes. Ahora, Palermo, te digo, parece una... Hoy es un día jueves de noche. Van a ser las 12 de la noche. Y estamos los dos en Palermo, cada uno en su casa. Parece un pueblo, el ruido. Me hace acordar de Chipoletti, que pasa por ahí un auto. No se escucha nada. Uno que camina. Y pasan charlando. No hay ruido. Es muy extraño eso también. Salvo los vecinos que te pueden romper. Es muy extraño. La bola, sí. No, se acabó eso. Sí, la verdad que es extraño. Sí. Comediantes que yo no entiendo si los comediantes están viviendo un montón de cosas que después lo van a transmitir en un monólogo cómico. O decir dónde, ¿no? Un monólogo cómico. ¿Dónde no? También? Ese monólogo. Perdón. Perdón. Una rutina. Un monólogo no, un material de stand-up. Una rutina de stand-up, sí, perdón. Digo, o no están viviendo nada. Y no y cuando termine esta historia, no sé si la gente va a querer ir sentarse a escuchar y que le hablen de lo que era vivir en este momento. ¿Cuál va a ser la relación con tu propia casa? Porque vos la reconociste... se resignificó la relación con, o sea, ahora conocés todos los rincones. Yo por lo menos vivo en un departamento, conozco lugares y sé dónde hay cosas que antes no estaba porque vivo 24/7. Entonces, cuando salgas en una supuesta nueva normalidad, ¿vas a querer volver a tu casa? ¿No te va a hacer acordar al ¿entendés? Toda esa cosa también hay que pensarlas un poquito. El otro día nosotros dos nos encontramos, podemos contarlo porque esto es público. Por primera vez, Gaby en en 4 meses, ¿no? Que no te vea. Yo fui a buscar una silla, porque bueno, de nuevo, la silla no la pude probar. Entonces me mandaron una que no estaba bien el respaldo, qué sé yo, y bueno, tuve que ir al lugar y me habían dicho, y acá sí, estuvimos abiertos, después hubo un caso hace 2 meses, cerramos, y el showroom está cerrado, pero estamos vendiendo online lo que podemos. Era en la zona de Villa Crespo. ¿Dónde era el negocio? Muerto, pero no había nada, ¿eh? Todo cerrado, mortadela, pero el lugar parece que trabaja bastante, buenos productos, despacha, todo China, todo lata traen, ¿eh? No te fabrican un tornillo. Y cuando nos encontramos era también ahí, abajo de tu casa, no había gente tampoco. No caminaba nada, no cruzó nadie, eran las 4 o 5 de la tarde. Me parece que con los diferentes grados de la Quaren, hay momentos que se liberó cierta cosa y que no, o sea, hay muchas rutinas de la afuera. Hubo gente que las conquistó y que no las abandonó. Me da esa sensación. Entonces, ahora hay más gente en la calle que hace 2-3 meses. Eso es cierto. Hay más circulación en los puntos donde detienen gente con los autos, y que yo, detienen más. Eso un poquito lo notás, pero mucho cambio. ¿Cuánta gente conoces? No. Que fue preso o le puso una multa o algo blanca, por no tener permiso. De una clase media acomodada que no tiene necesidad de romper reglas. Mucha. Entonces mucha se cuida. Me parece. Entonces yo creo que por eso. De mi generación y, o sea, entre amistades, familiares y el laburo, solamente 2 personas tuvieron COVID-19 que conozco y se han recuperado bien y no tuvieron casi síntomas, por suerte. Una persona, un amigo con el que laburo y su novia, que es amiga. Pero no dan las estadísticas porque agarrás, digo, tienen que ser más. ¿Vos cuántos conocés? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas de la comedia tuvieron o tienen COVID? No hay casos en que la yo comedia. Sepa ninguno. Bueno, Lizzie Italiani tuvo. Sí, por ahí. Sí. Bueno, Lizzie, ponele. Si querés, pero digamos, no, yo no conozco. Por ahí hubo, pero yo no me enteré tampoco. Tampoco estoy yo en no, el... Pero más el o menos te enteraste, digo, que si yo tenés diálogo con gente de la comedia, no es que estás completamente afuera. No estás de salida ahora que estás con el streaming, con Hernán. El Gabo de antes un poco sobrevive en vos. O ya murió para siempre. Y me lo pregunto mucho eso, Fede. Me lo pregunto mucho. Y por eso volvemos al inicio de este y al motivo de este episodio. ¿Cuánto hay de Gabo hoy con la comedia? Más allá de tener gente a la que volvés al mundo de la transmisión en el que laburaste mucho tiempo, contémoslo. Antes de la comedia laburaste unos 5 añitos, ¿no? Más o menos, un poco menos. O más en... O más, no, sí. No como más. Traductor, ¿no? Sí, como traducción. Manager de traducción. Coordinador. No. Pero sí, sí, no. Pero aún no, cuando estabas en eso, estudiabas comedia, que... ya te producías algún. O sea, no, de que te dedicas exclusivamente a la comedia, ya pasó la década o no. No, porque también tenía la empresa, una década, ¿no? No hace más. Sí. Podemos decir, una década, sí. Una década. Bueno, pero sos de los privilegiados que pueden vivir de la comedia también. O podían, no sabemos. No sabemos qué va a quedar, ¿no? También. Cuando soñábamos con que existieran más clubes de comedia, cuando producíamos Campa Pichotti y todo eso, ¿por qué no hay más? ¿Por qué no hay más? Y venían de otros países y nos enterábamos que había circuitos y qué sé yo. Todo eso que se desarrolló, un poquito ya se venía comiendo a sí mismo, ¿no? Ya se venía sintiendo. Esa cuando las pocas veces que salí a ver comedia en el último año, te diría... ya se veía un poquito que había, ¿no? O sea, están los grameros que te hacen algunas obras que no son siempre de stand-up, pero la gente del stand-up así, que lo vive como norte único en su vida y que pone todo, que labura de otra cosa para bancarse, poco se redujo también. Hay que pensar eso, ¿no? Sí. Pasó esa ola. Hay que ver pasó cuando, esa ola también antes de la pandemia. Hubo el momento de la moda, sí, del stand-up, que podemos decir epicentro 2013, 2014, ponerle un poquito más. Podemos decir que si historizamos el último momento de eso, fue el Luna Park de los chicos. Podemos decir que todo terminó ahí. Para mí terminó un ciclo ahí. No sé si todo, no digo todo, pero para mí, porque también no hubo otro Luna Park. O sea, ¿entendés? Si pensamos en... ¿no? Y no, contemos quién fue, porque si no hay gente que se queda afuera. Fue Lucho Mellera y Lucas Lauriente, pero yo no me acuerdo. 17, 18. No sé en qué año. Por ahí, más o menos. Y le dije a Lucho, ¿usted te cuenta que van a ser los únicos comediantes de stand-up en haber hecho un Luna Park en la historia de Argentina? Porque la verdad que no creo. Me dice, no, ¿cómo me decís esto? Seguramente... digo, la verdad que yo creo que va a ser muy difícil. Por eso digo que yo creo que todas esas notas que se escribían, el boom del stand-up, todo eso, todas esas veces de ola medio falsa y medio real, me parece que terminó en ese embudo, ¿no? Yo creo que hay que... Noviembre de 2016 fue. Ya van a ser 4 años. Después recuerdo algunos veranos difíciles, ¿no? En la costa, donde había que remarla, ¿no? Donde las cosas no eran tanto como antes. Y yo nunca en mis años de programa. Jamás. En Capital sí. Hubo gente que le ha tocado, no. Jamás. Hubo gente que le ha tocado. Te diría, el mejor verano, ¿sabes cuál fue, Fede? El que hicimos Campa Pichote en Mar del Plata, que fuimos 3 o 4 veces, y que íbamos los lunes y volvíamos el martes. Porque hacíamos shows acá en Capital también en verano, que también llenábamos. Sí, ese fue un buen verano. Temporada fija, ¿no? Una función por semana. Nunca te fue bien. ¿Qué pasa con eso, no? Por otro lado, la ciudad de Mar del Plata, me cuentan que hay pura normalidad. En el sentido de circulación, de que, bueno, no sé qué fase están, fase 4, fase 5, abiertos los shoppings, qué sé yo. Todos esos monstruos, ¿no? ¿Cómo sostenés esos teatros? Este verano estuviste ahí con Hernán. ¿Y cuando te caigan 2 o 3 porteños que te contagien de corona? ¿Y los echen a patada? No, se va a generar un quilombo. ¿Qué pasa si alguien grita, tiene corona? De uno, ¿no? Se le va medio que lo pueden sacar a trompar, pero tampoco le podés pegar porque te contagia. Pero ¿no viste que en Rosario, hace unos fines de semana, no dejaron entrar a solo por portación de porteñidad, claro. Claro, hermano. Nos odian o nos odiaron siempre, ahora que somos el epicentro del coronavirus. No olvidemos el horrible trato a los compañeros personal de salud, ¿no? Que es tremendo. O sea, una enfermera vive en un edificio y le pintan muerte lejos, le dejan caca, gente que se aleja de médicos. Es de terror eso también, ¿eh? Acordémonos de la gente de la infectadura, ¿no? Toda esa pelotudez. Fascismo. Directamente son forma del fascismo, directamente. O sea, hay que decirlo, digámoslo. Es fascismo. Gente que está. ¿Sabes qué creo, Fede? Que las fake news, las redes sociales y los medios le carcomieron el cerebro a mucha gente. Con todas las letras, habilitó personajes que eran completamente marginales, como Olmedo, como esa otra imbécil ultracatólica, como Granata. Lo habilitó, pero no, perdón, estaban en el discurso, no formaban parte del foro, ¿eh? Pero esa gente hasta el 2016 no formaba 2015, no formaba parte de la discusión, era marginal. Ahora no es marginal, ¿eh? Milei no es marginal, Esper no es marginal, Gómez Centurión no es marginal, Granata no es marginal, son gente que forma parte de la vida política. Lo que tenía más al extremo era un chiflado, entre comillas, que podía verse como luego, que era Aldo Rico. Eso era lo más extremo que tenía, que también se posicionaba como democrático, ¿eh? No subrayemos esto, ¿no? Todo es el caldo, es el caldo donde se ha cocido toda esta gente. Es en ese caldo. Pero yo creo que el macrismo es consecuencia de esta gente, ¿eh? Y de esta mezcla de redes sociales con fake news, con medios de comunicación. Pero el macrismo en el poder es responsable en ese periodo de 4 años de haber habilitado a esta gente, habilitado a negacionistas. No hay diálogo con negacionistas. No hay diálogo con negacionistas. El macrismo lo habilitó. Pero si el macrismo llega justamente sostenido por esa gente. En el 2016 no es la misma elección que en el... La elección del 15 no es la misma que el 19, no estoy de acuerdo. Yo creo que el componente, esa gente estaba, pero estaba guardada. El ultra estaba guardado. Lo hablaba con un pariente. Muy raro que en un lugar público salga a defender la dictadura genocida. Raro. Era raro. Había un consenso político y social en esta sociedad que se había dado de, más o menos en la época de los juicios, en el 85, que esa cosa, estamos todos más o menos en la misma. Macri se corrió de eso. Yo creo que ni Menem con el indulto, que se lo vamos a enrostrar siempre, se animó tanto porque había estado preso. Pero Mauricio Macri negó en público el número 30.000, tenía un secretario de Derechos Humanos que recibía neonazis siendo judío. Todas esas cosas no hay que olvidarlas nunca. Nunca. Porque yo entiendo que es una cuestión dialéctica, de una cosa da lugar a la otra. Pero en ese periodo democrático fue donde más se le dio espacio a esas fuerzas marginales y fascistas y que terminaron organizándose. ¿Por qué esta gente tipo Experto, Milei o Gómez no tienen partidos políticos? No estaban eso, no jugaban. No jugaban, Gaby. No jugaban en la esfera. No tenían lugar. Igual es un fenómeno global, ¿eh? Esto pasa acá y pasa en Brasil, y pasa en Estados Unidos, y también, y en España y en Francia. Es decir, que la alianza de los peronismos, que llevó al triunfo al compañero Alberto Fernández, impidió la conformación de un Bolsonaro en la Argentina, que podría ser tranquilamente Patricia Bullrich. Eso impidió o lo retrasó, ¿eh? Esperemos que lo impidió. Por lo menos lo retrasó. Todos los países tienen una de esas figuras. Nosotros no la tenemos. Hay un poco de eso en Granata, un poco en Olmedo, un poco en el discurso de la fórmula Macri-Pichetto había un poco de eso también. Se impidió. Argentina en ese sentido no lo tiene. Pero sí. Ha sido habilitado. Es contradictorio. Por eso yo creo que el peronismo le puso ese límite. Dentro de su propia dinámica con sus derechas también, ¿eh? Me parece, he dicho. Sí, sí, esto no, este gobierno no está cambiando nada tampoco de fondo. A mí hablar mal como de ningún peronismo, ni hacer ninguna crítica, me vas a encontrar nunca, jamás. Siempre del lado de Alberto de la vida, dando la pelea y sosteniéndolo siempre. Hasta el final. Pero siempre con una visión crítica, Fede. Siempre con una visión crítica, ¿sí? Visión crítica en público trae la voz. Yo... al compañero Alberto, 100%. Donde me pidan, allí voy a estar. Donde me citen. No sé si físicamente vamos a poder estar. Donde me citen, allí voy a estar. A disposición. Debo reconocer que sos albertista de la primera hora. 100%. Sí. Bueno, Fede, en este contexto, yo te digo, mi cariño, de todas maneras, por los comediantes... Digámoslo, y mandémosle un saludo a todos nuestros amigos comediantes, aprovechá, ya que quizás es la última vez. ¿Dónde están los chicos? Las chicas y los chicos de la comedia. Esto no tiene nada que... Está intacto, me mantienen muy despierto. Me hacen y también digamos que cuando la comedia te llame, ahí vas a estar, que cuenten contigo, ¿no? Porque siempre hay alguna... O sea, vos te movés en algunas asociaciones de empresarios teatrales y productores y tenés diálogo con mucha gente con bastante poder específico y a veces hay que dar un poquito de empujón para que cuando haya que arreglar todo este quilombo, cuando se está repartiendo ahora, ¿no? Pero cuando el Estado, hay que ver si la comedia es parte de ese diálogo, ¿no? O un trabajador o trabajadora de la comedia, por ejemplo, que no tampoco puedes siquiera trabajar en la calle ahora. Tampoco puedes ir a... ¿Entendés? No, por eso. Yo, eso seguro. Si yo puedo dar una mano, voy a estar siempre. Porque te tenés que poner a disposición. Voy a estar siempre. Exactamente. Vos sabés que es mi causa. Siempre lo fue. Creo haber hecho un aporte desde este espacio, con este podcast, con mi trabajo. Sí, enorme el aporte. Sí, por supuesto. Al género en Argentina. Dejé muchos años de mi vida. La comedia me dio muchísimo. Me ha quitado muchas alegrías. Me dio muchas alegrías y me sacó muchas alegrías. Pero estoy agradecido, realmente. Ha sido un camino largo y del que estoy muy agradecido. Espero haber hecho un aporte, nada más. Si a alguien le sirvió alguno de estos 140 y pico episodios. Ningún podcast ha llegado a este número, me imagino, ¿no? ¿Cuánto tiene esto? ¿Cuánto tiene? Sí, pero el que hace un podcast diario, ahora que hay varios, en poco tiempo me alcanza. Pero a través de los años, creo que ninguno ha llegado tanto tiempo todavía. Ya van a llegar. Mejores que este, incluso por suerte. Bueno, yo te agradezco que desde el inicio de todo este ciclo del podcast, vos fuiste mi asesor en muchos temas y llegamos hasta acá, Fede. Entonces yo te lo agradezco porque creo que fue, si bien vos no estuviste en todos los episodios, siempre estuviste. No, te agradezco, ayudando. Gaby, una alegría participar de todo ese proceso y también esperemos que tengamos nuevas aventuras, aunque sean en otras plataformas, en otros espacios, ¿no? O sea, entrar a un club de comedia donde ya está el espectáculo empezado y ya hay risas y hay grupos que se cagan de risa en las mesas y chocan las copas. Sí, o sea, nos sacan mucho si nos sacan eso también, ¿no? Pensémoslo, ¿no? No despidamos eso todavía. Pero lo tuvimos, sí. lo tuvimos muchos años y lo disfrutamos. No sabíamos que iba a terminar esto así o que esto iba a suceder. Pero bueno. De la manera volveremos, que se pueda, sí. Esperemos que vuelva. Que y ahí estaremos. Como siempre. Vamos a dormir. Bueno, vamos a dormir.